Aguadillano. Somos los Ibaritos, porque yo soy de aquí, de Aguadilla. ¡Viva Aguadilla! Pero sobre todo, Aguadilla para el Señor. Con ustedes, Manny Montes, el Jibarito. ¡Fuerte ese aplauso! Vuelve y entra el jíbaro y representa que me mantiene vivo y el que me sustenta, el que me protege es la tormenta, el que me llena de gozo y mis días contenta. Por esta razón mi alma no se lamenta, a pesar de que el enemigo se la inventa. El jíbaro es valiente y sin miedo se enfrenta. Lo llega y al gigante al entrar lo revienta y lo deja aplastado por el piso arrastrado. Me le río en la cara porque está mellao. Dios me mantiene vivo, está demasiado bien por el mundo diciendo grito está rankeado. Ya tú sabes, Manny Montes, el jibarito sonando. Estoy vivo, pero estoy vivo por su gracia. Suena el jíbaro, así que ritmo tíralo. Entonces empezarlo con mi flow, escúchalo. Levanta las manos arriba y verás entonces cómo es que te activa. Suena el jíbaro, así que ritmo tíralo. Entonces empezarlo con mi flow, escúchalo. Levanta las manos arriba y verás entonces cómo es que te activa. No sigo vivo, no ha sido fácil, pero recibo nueva fuerza cada día y más me motivo, me activo. Y al que se me oponga lo derribo. Hay quien mira la mala, pero yo me la esquivo. Digo positivo y le digo vaya lo negativo, porque si me dejo de los esquivos y continúo caminando en valle de muerte. Pero no temo para alguno, porque conmigo está fuerte. Quien dijo que esto era fácil pa' que me dé la receta. Yo sigo en mi bicicleta, yo pago hasta la meta. Aunque me tire, yo no me quito, yo no me canso. Yo sigo para adelante tranquilo, quieto manso. Y cuidado con los hipócritas de amor sintético, que son cristianos, pero de los esqueléticos. De los que les fascinan los bolsillos cibernéticos. La parte de los que hermanos como con perros frenéticos. Que visiten al médico y los sane de ese mal. Muchos me tiran la cacara pa' volverme a resbalar. Si me resbalo, vuelvo y me paro más agresivo. Y llegaré hasta el final diciendo aún yo sigo vivo. Suena el jíbaro, así que ritmo tíralo. Esto sin pensarlo con mi flow, escúchalo. Levanta las manos arriba y verás entonces cómo es que te activa. Suena el jíbaro, así que ritmo tíralo. Esto sin pensarlo con mi flow, escúchalo. Levanta las manos arriba y verás entonces cómo es que te activa. Yao, Manny Montes, el jibarito sonando. Yao, y dice yao. ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Y quién vive? Dar un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Esta gente que van a cantar ahora son tremendos muchachos. Yo los conocí hace como un año atrás y son a Fueguember, el Memo y el Ungido con ustedes. Que Dios me los bendiga. Que me los bendiga mucho más. Amén.